Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California, y me da mucho gusto que me permitan entrar a sus hogares esta semana y estudiar con ustedes esta serie de temas titulada Las Deudas, una decisión diaria. Pero antes de dar inicio a nuestro estudio de hoy, les invito a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre eterno, que al meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y podamos comprender cuál es tu voluntad en cuanto a nuestras finanzas. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos. Amén. Nuestro tema de este día inicia con el pasaje bíblico de Romanos, capítulo 13, versículos 7 y 8. Dice: Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Las deudas. Casi todo mundo tiene deudas y es muy difícil no tener deudas o pedir préstamos a las instituciones bancarias. Hay deudas válidas que nosotros podemos tener, como un préstamo para la hipoteca de la casa, un auto, los estudios de nuestros hijos, y son necesarias, y algunos otros gastos que también son básicos e indispensables. Pero cuando hacemos préstamos, cuando nos endeudamos por codicia, por el deseo de enriquecernos, entonces la salvación y la gracia pasan a un segundo término, y los primeros llegan a formar parte y rasgos del carácter del Hijo de Dios, del cristiano. Como buenos mayordomos, debemos tener cuidado en qué vamos a gastar. Y también, como hijos de Dios, representar correctamente el carácter de nuestro Padre Celestial. Nuestro tema de hoy día en particular lleva por nombre Préstamos y Gastos. E inicia con el relato bíblico en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5. Cuando los profetas se encontraban cortando madera a orillas del río, junto con el profeta Eliseo, y a uno de ellos el hacha se le cayó al río, y exclama: ¡Ah, padre mío, era prestada! Podemos imaginar la angustia del profeta cuando el hacha cayó al río. Bueno, pedir prestado implica riesgos. El sabio Salomón, dice él en Eclesiastés, capítulo 8, versículos 6 y 7, el gran mal que pesa sobre el hombre es no saber lo que va a ocurrir mañana. Por ello, cuando pedimos prestado, fuese lo que fuese o la cantidad que fuese, implica responsabilidad, implica riesgo, porque estamos usando los recursos de alguien más que no son nuestros. El salmista nos dice en el capítulo 37 y versículo 21, dice, los perversos piden dinero prestado y nunca pagan. El consejo bíblico es que si pedimos, también paguemos. Cuando nosotros pedimos prestado y no pagamos, de acuerdo a la Escritura, somos declarados malvados, perversos. Deshonramos a Dios, deshonramos nuestra mayordomía y no hay bendición allí. Por otro lado, también cuando a veces tenemos la posibilidad de prestar a alguien más, hay un consejo bíblico en Deuteronomio capítulo 23, versículos 19 y 20. Se nos dice que cuando prestemos a los hermanos, lo hagamos sin fines de lucro. O en otras palabras, lo hagamos con el único deseo de ayudarlos a que salgan de su necesidad, de su problema. De otra manera, si desoímos el consejo de Dios, no tendremos la bendición. Salomón nos dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 5, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Alguien podría decir, bueno, podemos pedir prestado y no prometer que vamos a pagar. Pero en verdad, ese no es el contexto de lo que estamos estudiando. Lo que quiere decir es que lo mejor es no pedir prestado. Porque si pedimos prestado, prometemos que vamos a pagar y no cumplimos, de acuerdo al mismo pasaje de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 6, dice que seremos declarados culpables delante de Dios. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 44 y 45, se nos dice, ellos te prestarán dinero, pero tú no tendrás para prestarles a ellos. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas esas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. Cuando no seguimos el consejo bíblico, cuando desoímos los mandamientos de Dios, no puede haber bendición allí. Entonces, llegaremos a ser cola y no cabeza. El Señor no desea eso para tu vida. Él quiere derramar en ti bendición. Por eso te anima a que escuches su consejo. ¿Cuál es el peligro que conlleva el pedir prestado y hacerlo de una manera a veces innecesaria? Algunos piensan que no hay peligro al hacerlo, pero sí lo hay, espiritualmente hablando, sí lo hay. Porque algunos piden prestado demasiado, se endeudan de tal manera que poco a poco comienzan a ser desleales a Dios. Trabajan demasiadas horas para poder pagar lo que deben. Llegan a ser infieles en cuanto a sus talentos y su tiempo dedicado a Dios. Comienzan a sustraer de los diezmos, de las ofrendas. Comienzan a faltar a los cultos regulares. Y a veces, tarde que temprano, y algunas veces más temprano que tarde, se encuentran trabajando en el día que deberían estar adorando al Señor. Cuando nosotros desoímos el consejo de Dios y no ponemos en práctica lo que Él nos dice, los préstamos llegarán a ser una maldición. Tal vez tú estás en estos momentos pasando por una situación financiera difícil. Las decisiones que has tomado no han sido las más sabias, las más correctas. Quiero que sepas algo. El Señor te ama. El Señor quiere bendecirte, quiere prosperarte, quiere darte paz primeramente en tu corazón. Y si en estos instantes tu vida financiera no está como tú quisieras, Él te puede ayudar. Quisiera orar por ti. Padre eterno, en estos momentos pido por tu hijo, por tu hija, que nos escuchan a través de este medio. Señor, que tengas misericordia de ella, de él. Conoce su vida, las decisiones equivocadas que ha tomado en cuanto a sus finanzas. Te pido, Señor, que le ayudes a salir de esto. Bendícela, bendícelo. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos. Amén. Espero que el tema de este día haya edificado tu vida. Mañana tendremos otro tema muy interesante, la mayordomía y la gratificación instantánea. Te esperamos. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California. Y me da mucho gusto que me permitan entrar a sus hogares esta semana y estudiar con ustedes esta serie de temas tituladas Las Deudas, una decisión diaria. Pero antes de dar inicio al tema de hoy, les invito a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre eterno, al meditar en tu palabra, rogamos que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente y ayudarnos a entender, Señor, cuál es tu plan para nuestras vidas. Danos tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nuestro tema de este día se titula La mayordomía y la gratificación instantánea. E inicia con el relato de Jacob y Esaú, cuando Jacob había preparado un guisado de lentejas y Esaú venía del campo. La Biblia nos narra que Esaú era un hombre de acción, era un hombre que le gustaba la cacería, el campo. No así Jacob. Jacob se le describe como un hombre doméstico, un hombre tranquilo que le gustaban y estaba más inclinado hacia las cosas espirituales. Esaú regresa de cacería, mientras que Jacob cocina este guisado, y Esaú le dice, dame. Y Jacob toma ventaja de su hermano, y le dice, sí, pero véndeme tu primogenitura. Propuesta que Esaú no despreció, y terminó vendiendo los derechos del hijo mayor por un plato de comida, para satisfacer su hambre que tenía en ese instante. Dice la Escritura en Génesis capítulo 25, versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Podemos aprender algo de esto. La gratificación instantánea es mala consejera. Es mala consejera porque minimiza y resta valor a lo que es de mayor importancia. Después que hemos perdido, después que el deseo ha pasado y somos confrontados con la realidad, tratamos de rectificar lo perdido, pero la mayoría de las veces es muy tarde. Y como Esaú nos lamentamos, el relato bíblico nos dice que Esaú procuró la primogenitura, lloró, pero no la obtuvo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 3 al 10, se nos relata el momento en que Satanás tienta a Jesús. Después de 40 días de no haber comido, cuando Jesús se encontraba más débil y llega para tentarle y decirle, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El relato nos dice que Jesús no cayó, que Jesús venció. Y esto es lo que a mí me agrada y me llena, que Jesús es vencedor, Jesús es triunfador. En Él está el poder para vencer las tentaciones y el pecado. Y Él venció precisamente donde Esaú falló. Y Él te puede dar también a ti la victoria. Allí donde tú has fracasado, Él ganó la primogenitura, la heredad para dársela a sus hijos, para dársela a ti. ¿Cuáles son los peligros potenciales de la gratificación instantánea? En Génesis capítulo 3, versículo 6, se nos narra la caída de Eva. Cuando en un momento, en un instante, Satanás se aparece para tentarle y ofrecerle, si quería ser como Dios. Eva cedió y en un instante, al desear ser como Dios, desobedeció un mandato expreso y claro del Señor, que era el no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En 2 de Samuel capítulo 11, versículos 2 al 4, se nos narra el pecado del rey David, que en un momento de deseo, de impulso sexual, cede y toma una mujer prohibida. La Biblia nos relata que este pecado de David le trajo mucho dolor a él y a su familia. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pablo describe a aquellos que se dejan llevar por la gratificación instantánea, diciendo de esta manera: el fin de ellos será la perdición, su Dios es el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlos y solo piensan en lo terrenal. Y el apóstol Juan añade en 1 de Juan capítulo 2 versículo 16, describiendo lo que el mundo ofrece a aquellos que se dejan llevar por este mismo deseo. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. De acuerdo a estos pasajes, aprendemos que dejarse llevar por el impulso, por la gratificación instantánea, es lo mismo que dejarse llevar por el vientre, o dejarse llevar por los deseos sensuales o carnales. Y estos pueden llegar a corromper al Hijo de Dios, y puede llegar a ser enemigo de la cruz de Cristo, porque su vida, sus acciones, delatan que no vive para la gloria de Dios, sino para satisfacer sus deseos carnales y los placeres de este mundo. Y entonces, finalmente, de acuerdo a las palabras de Pablo en Romanos 8:8, dice que los que viven de acuerdo a los deseos de la carne no agradan al Señor. Así que, por dejarse llevar por los deseos carnales, la gratificación instantánea, podemos en algún momento desagradar a aquel que lo dio todo, aquel que ganó la primogenitura para nosotros, y ser descalificados para la vida eterna. ¿Qué aprendemos del tema de hoy? Aprendemos que vivimos en un mundo, yo digo, permisivo, indulgente, que busca la gratificación instantánea, diría en mis propias palabras, un estilo de vida macrowave, porque todo se quiere al instante, aquí y ahora. La gratificación instantánea va en contra de la voluntad de Dios, va en contra del Espíritu Santo, porque los dones del Espíritu Santo son la paciencia, el dominio propio. Probablemente tú has cedido a la gratificación instantánea. Probablemente has sido vencido por el enemigo y hoy te encuentras hundido. No sabes qué hacer. Y tal vez te preguntas como Esaú, ¿qué he hecho? Quiero que sepas que el Señor te ama. Nunca lo olvides. Él desea darte la victoria. Donde tú has fracasado, donde tú has fallado, en Él está el poder para vencer. Quiero orar por ti, para que el Señor te dé la fuerza y la victoria. Padre eterno, pongo en tus manos a tu hija, a tu hijo. Conoces su vida, conoces sus debilidades, sus tentaciones, donde Él ha fracasado, donde ella ha caído. Te ruego que tengas misericordia, Señor, que le des de tu poder, de tu gracia para vencer precisamente allí donde él no ha podido. Dale la victoria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Deseo que este tema lo hayas podido entender y que mañana, sin falta, puedas estar listo para escuchar nuevamente el siguiente tema que se titula ¿Cómo vivir dentro de tus posibilidades? Que el Señor te bendiga. Bienvenidos a su programa, Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California, y me da mucho gusto que me permitan entrar a sus hogares en esta semana y estudiar con ustedes esta serie de temas titulada Las deudas, una decisión diaria. Pero antes de dar inicio al estudio de hoy, les invito a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre eterno, que al meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, ilumine nuestras mentes y podamos entender, Señor, tu plan, tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy día lleva por título ¿Cómo vivir dentro de tus posibilidades? El sabio Salomón contrasta de una manera muy marcada la diferencia entre un hombre sabio y un hombre insensato. Nos dice él en el Proverbio capítulo 21, versículo 20: En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. De esta manera, Salomón contrasta la mayordomía de la responsabilidad económica entre una vida de lujo y despilfarre. El sabio Salomón dice que los insensatos no hacen ningún plan para vivir dentro de lo que tienen, sino que gastan con avidez lo que tienen en sus manos y aún lo que es prestado. Y piensan ellos que el vivir de una manera frugal o el limitarse es una adversidad en la vida. Nosotros deberíamos de aprender como buenos mayordomos siempre a considerar nuestros límites financieros, nuestra economía, cuánto ganamos, cuánto entra a nuestras arcas. Podemos verlo cuando hacemos un préstamo, cuando pedimos dinero prestado para la compra de una casa, cuando compramos un auto, cualquier gasto que vayamos a hacer, debemos considerar nuestros límites financieros y no salirnos de ellos. Sabes, los ricos no se preocupan más que por su riqueza y cómo conservarla. Ellos tienen suficiente. Para ellos, la vida no les interesa más que sus riquezas. Sin embargo, los que tienen lo necesario, lo suficiente apenas para vivir, para ellos es más importante la vida y cómo conservarlo que las riquezas. Deberíamos aprender a vivir con lo que nosotros tenemos, ser buenos mayordomos. Deberíamos ser agradecidos con Dios y ser buenos administradores de los recursos que Él ha puesto en nuestras manos, poco o mucho. Y dejarnos llevar o guiar por este principio que Jesús nos dio en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El Hijo de Dios, cuya confianza descansa en Él y no en la riqueza, busca al Señor cada día. Busca cómo entrelazar más su relación con Él y cómo crecer más en Él. Sale a la vida, la encara, pero no con miedo, no con temor, sino con la seguridad y la certeza que su Padre Dios le ama, que tiene cuidado de Él y que Él proveerá para sus necesidades diarias. A Él le toca hacer solo algo y es salir a trabajar, hacer su parte, a lo mejor de sus habilidades. pero también, como nos dice la lección, el tema de hoy, planificar sus gastos. El mismo sabio Salomón nos dijo en Proverbios 14:15, el ingenuo todo lo cree, el prudente mide bien sus pasos. ¿Y qué es medir sus pasos? Bueno, es planificar nuestros gastos o tener un presupuesto mensual. No es algo fácil para algunos que nunca lo han hecho, tal vez. Tal vez piensan que es difícil o imposible, pero no lo es. Es necesario, es indispensable tener un presupuesto mensual. Esto nos va a ayudar a mantenernos dentro de nuestros gastos y no tener deudas innecesarias. Lo necesitamos. Esto nos va a ayudar también a evitar, a pasar por vergüenzas, por bochornos financieros, podríamos decir de otra manera. Un presupuesto no tiene por qué ser difícil o complicado. Lo único que necesitamos hacer o necesitas hacer es contar tus ingresos de varios meses, restarle los gastos básicos que has tenido. Y alguien podría preguntar, ¿y qué es un gasto básico? Podemos considerar un gasto básico aquello que es necesario para vivir, que es indispensable, que no podemos prescindir de él. Lo contrario de un gasto básico es cuando queremos algo porque está en promoción, porque lo vemos en muy buena oferta, pero no lo necesitamos en verdad. Podemos prescindir de él. Nuestro Señor Jesucristo dijo en San Lucas, capítulo 14, versículo 28 al 30, traducción del lenguaje actual. Me gusta esta versión por la manera como lo narra. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá, ¡qué tonto eres! Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. Vemos que un presupuesto nos ayudará a evitar vergüenzas financieras, a endeudarnos de manera innecesaria. ¿Qué aprendemos de esta lección? Pues que si tenemos un presupuesto mensual, si planificamos bien, si usamos o aprendemos a usar los recursos del Señor de manera sabia, no tendremos deudas innecesarias. No tendremos angustia en nuestro corazón. Y un presupuesto, como dije, no es difícil. Lo difícil es mantenerse dentro de él. Pero yo lo creo, por experiencia personal, que con la ayuda del Señor, con la inteligencia que Él puede darte, la habilidad para administrar, lo puedes lograr. Tal vez en estos instantes tú estás sobregirado en tus gastos. Has incurrido en deudas innecesarias. Tienes problemas con tu esposa, con tus hijos. Tal vez aún con familiares. Recuerda esto, que el Señor te ama. Desea ayudarte a que salgas de ese problema en el que estás. Solo tienes que oír su palabra, ponerla en práctica. Y Él te dará la victoria. Quiero orar por ti. Señor eterno, pongo en tus manos en estos instantes a tu hija, a tu hijo que nos oye a través de este medio. Que le bendigas, que tengas misericordia de él. Que le dé, Señor, la habilidad para administrar correctamente los recursos que has puesto en sus manos. Prospérale, Señor. En tus manos los pongo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te pedimos. Amén. Nuestro tema de mañana lleva por título, Dile no a las deudas. Que el Señor te bendiga en este día. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California, y me da mucho gusto que me permitan entrar a sus hogares esta semana y estudiar con ustedes esta serie de temas titulada Las Deudas, una decisión diaria. Pero antes de dar inicio a nuestro tema de hoy, les invito a pedir la bendición de Dios con una oración. Señor Eterno, que al meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo pueda iluminarnos y hacernos entender cuál es tu voluntad, Señor, en cuanto a nuestras finanzas. Danos tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy se titula Dile no a las deudas. ¿Cómo decir no a las deudas cuando es muy común que la gente se endeude? Cuando aún las naciones viven endeudadas, cuando es parte de una cultura, cuando es algo normal, cuando aún dentro de la misma sociedad se promueve. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? En Deuteronomio capítulo 28, versículos 12 y 13, dice la escritura así: Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, nunca debajo. Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, si los guardas y los cumples. He aquí el principio por el cual el Señor no desea que tú te endeudes. Tu Padre Dios te ama y desea que tú seas cabeza y no cola. Pero no todos escuchan el consejo divino. Dice el sabio Salomón en Proverbios capítulo 17, versículo 18, la nueva traducción viviente. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. En breve, el sabio Salomón nos dice que el sabio presta, pero lo insensato pide prestado y se endeuda. Es imprudente. Sale fiador por otros, incluyendo a los amigos. Y aunque las deudas no son inmorales, no nos ayudan, no fortalecen nuestras relaciones ni nuestra espiritualidad. Al contrario, nos dañan. Tenemos problemas por causa de las deudas con nuestra pareja, nuestros hijos, hermanos de iglesia. Se ve afectada nuestras emociones, perdemos la paz. Y afecta nuestra espiritualidad con Dios. Por eso, nos dice el Proverbio capítulo 22, versículo 7. Dice el rico. Dice, el rico se hace dueño de los pobres. Y el que toma prestado se hace siervo del que presta. El que toma prestado se hace siervo del que presta. Lo que está diciendo es de que llega un momento que la persona trabaja solo para pagar lo que debe. Una gran porción de sus ingresos están destinados a pagar los intereses o hacer el pago mensual. Al cabo que solo vive, algunos dicen, solo vivo y trabajo para pagar. Se nos aconseja, por lo tanto, que tengamos en cuenta nuestra economía, nuestros ingresos, que rehuyamos las deudas, como si rehuyéramos la lepra misma. Se nos aconseja también que guardemos, cuidemos nuestros centavos, cada uno de ellos. Y que si en este momento tú te encuentras hundido en deudas, no te endeudes más. Evita la gratificación inmediata, porque te va a hacer mucho daño. Así que cuando nos endeudamos de manera innecesaria, no solamente sufrimos financieramente, sino también espiritualmente. La persona que se endeuda, decía en otro tema, comienza a trabajar largas horas para poder pagar. Comienza a ser desleal a Dios, a sustraer de los diezmos, de las ofrendas. Las deudas nos privan, por decir así, nos evitan ser generosos con otras personas y nos cierran las ventanas del cielo. De acuerdo a Malaquías capítulo 3, versículo 8, dice el Señor, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Llegamos a ser declarados ladrones por Dios. Y allí no puede haber bendición. Las deudas nos hacen mucho daño. ¿Qué podemos aprender de este tema en particular? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú para que de ahora en adelante evite las deudas innecesarias? Dice el Proverbio capítulo 22, versículo 26 y 27, la Nueva Versión Internacional. No te comprometas por otros, ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Wow, eso es, no es alentador. Y el mismo sabio nos dice en el Proverbio capítulo 6, versículo 1 al 5, en la Nueva Traducción Viviente, hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste, si estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora, trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida, no descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. La palabra de Dios nos exhorta a no ser imprudentes, a no salir fiadores por otros, incluyendo a nuestros amigos. Huye de las deudas. Y si tal vez ya entraste en una deuda, un contrato, la palabra nos dice, ve a tu amigo, pídele, ruégale. Como decía la versión, trágate tu orgullo y pídele que quite tu nombre de ese contrato. Pero si tal vez es demasiado tarde y hoy te encuentras hundido en las deudas y no sabes qué hacer, piensas, ¿cómo le voy a hacer? Recuerda que el Señor te ama. Él desea bendecirte, quiere darte la victoria y quiere sacarte de donde estás. Si oyes su palabra, si la pones en práctica, el Señor te bendecirá. Quisiera orar por ti. Padre eterno, en estos momentos pongo en tus manos a tu hija, a tu hijo. Conoces, Señor, su situación financiera, las decisiones que ha tomado de manera errada, equivocada. Ten misericordia de él, de ella. Dale, Señor, sabiduría para ser un buen administrador de los recursos que has puesto en sus manos. Dale gracia delante de sus acreedores, Señor. Bendícelo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te pedimos. Amén. Nuestro tema de mañana se titula Ahorro e Inversión. Que el Señor te bendiga. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California. Y me da mucho gusto que me permitan entrar a sus hogares esta semana y estudiar con ustedes esta serie de temas titulada Las deudas, una decisión diaria. Pero antes de dar inicio al tema de hoy, los invito para pedir la bendición de Dios con una oración. Señor Eterno, que al meditar en tu santa palabra, tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y podamos comprender tu voluntad para nuestras vidas en cuanto a nuestras finanzas. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos. Amén. Nuestro tema de hoy día lleva por título Ahorro e Inversión. Y quisiera iniciar con el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 8, que lee. Fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Es interesante que podemos aprender aún de las criaturas más pequeñas de la creación de nuestro Dios. Y la hormiguita, siendo algo pequeño y ligero, sin embargo, es muy sabia, porque recoge su alimento en tiempo oportuno para el día que ella sabe que no habrá. Guarda, por decir así, en su granero, en su depósito, y tiene para aquel día donde vendrá la lluvia y no podrá recoger. Los consejeros financieros nos sugieren que deberíamos tener ahorrado por lo menos de 3 a 6 meses para sustentar nuestros gastos. ¿Y por qué hemos de guardar? ¿Para qué hemos de guardar? Yo creo, Dios es sabio, es bueno. Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida pasamos por alguna emergencia. Imprevistos, enfermedades, gastos no planificados. Y el Señor desea que cuando esos momentos difíciles lleguen en tu vida, tú estés listo. Tú estés preparado y puedas hacer frente a esa situación económica, a ese problema. Se nos invita a que ahorremos, a que guardemos como la hormiga, pero que lo hagamos de una manera honesta. El buen mayordomo prevé y guarda, administra los recursos que Dios le ha dado de manera sabia. Pero algunas personas no ahorran. Pareciera como que, decía mi padre a veces, pareciera que el dinero te quema en las manos, pareciera que hay una necesidad de deshacerse de él. Y en breve, como dijo Salomón, el imprudente no guarda, no ahorra, gasta lo que viene a sus manos, aún lo que es prestado. El Señor nos invita en Lucas 12:33, que guardemos, pero que hagamos tesoros en el cielo. Se nos invita a que ahorremos, pero no por el hecho de amontonar riqueza, que no lleguemos a ser como la gente avara, que aunque tiene, pasa por necesidades y pasa hambre. No, ese no es el plan de Dios. Se nos invita a que ahorremos de manera, como dije, de manera honesta. Dice el Señor en Proverbios capítulo 13, versículo 11, la fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Nos dice que el enriquecimiento ilícito no permanecerá por mucho tiempo y no lleva a la aprobación divina. No hay bendición en ello. No así cuando se trabaja como la hormiguita, de manera consistente, lentamente pero segura. Entonces habrá riqueza y el Señor te bendecirá grandemente. Otro consejo que se nos da también es que invertamos. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 11, versículo 2, reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. El consejo es que invirtamos en más de una opción. Viene a mi mente un dicho que he escuchado varias veces que dice, nunca pongas todos los huevos de la gallina en una sola canasta. Y es obvio, no queremos perder nuestras ganancias, nuestros ahorros, nuestra inversión, porque lo hemos puesto todo en un solo lugar. También se nos aconseja a que consideremos nuestras ganancias. Se nos dice en el Proverbio capítulo 24, versículo 27, antes de construir tu casa, asegúrate de tener preparados tus cultivos y ordenadas tus labores. Las ganancias que has tenido probablemente te van a servir más si las reinviertes, porque una vez que las gastes, ya no las tendrás. Y lo que podrías haber obtenido, no lo verás. También se nos da otro consejo en Proverbios capítulo 15, versículo 22. Los planes fracasan cuando no se consultan, pero tienen éxito cuando se pide consejo a los que saben. Tal vez tú no sabías que había que invertir y hoy que lo escuchas, estás deseoso de hacerlo y a la primera oportunidad estás queriendo invertir, pero eso no es sabio. Se nos dice a través de la palabra que consultemos con los que ya saben, con los profesionales, y entonces habrá más oportunidad de que tengas éxito en tus inversiones. Y finalmente, no lo olvides. De acuerdo a Deuteronomio, capítulo 8, versículos 17 y 18, reza de esta manera. Ten cuidado de no decirte a ti mismo, mi fuerza y mi propio poder han obtenido esta riqueza para mí. Más bien, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da poder para obtener las riquezas. El Señor te va a bendecir. La riqueza vendrá si tú pones en práctica sus consejos. Pero un buen mayordomo, un buen administrador, será fiel a Dios. Devolverá sus diezmos y sus ofrendas al Señor de manera consistente, a tiempo. Tendrá una ofrenda sistemática para ayudar a los más necesitados. Recuérdalo, no lo olvides. El Señor te va a bendecir. ¿Qué podemos aprender de esta lección, de este día? Que el buen mayordomo, el buen administrador, por su fidelidad, por su dadivosidad, estará haciendo tesoros, no en la tierra, sino en el cielo. Cuando tú eres fiel al Señor, se cumple entonces la promesa que Él te hace en Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Dice el Señor que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre de ti hasta que sobreabunde. Yo no sé si alguna vez has llenado un vaso con agua hasta que el agua fluye y se derrama. Eso es exactamente lo que el Señor desea hacer en tu vida. Desea llenar tu vida de bendición y que tú seas también bendición para otros, para los que están cerca de ti. Decía entonces, podemos aprender algo de esta semana, que el buen mayordomo es fiel y hace tesoros, no en la tierra, sino en el cielo. Dice Pablo en 2 Corintios 4, 18, a nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Es mi deseo que esa sea tu meta, hacer tesoros en el cielo. Quiero orar por ti. Padre eterno, ruego por tu hija, por tu hijo que nos ha visto a través de este programa. Bendícele. Dale la habilidad, Señor, para ser un buen administrador. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.